inspira quien escribe una canción. Dios hace brillar cuantas estrellas hay. Él te cuidará mientras durmiendo estás. Dios puede oír el llanto de más y ven a Cristo hoy, Él te sabrá perdonar. Dios puede hacer tu sueño realidad. En las nubes gris se pinta de azul, Él a cada árbol le da su color, con su gran amor llena la inmensidad. Dios cada mentira puede descubrir. Más y ven a Cristo hoy, y Él te sabrá.